Visual Solution presenta PubliExpress, historia de la publicidad. La publicidad como comunicación persuasiva ha estado presente desde tiempos remotos, encontrándose inscripciones sobre tablas, muros, papiros procedentes de diferentes civilizaciones antiguas. Debido a los altos índices de analfabetismo, la mayoría de los mensajes eran difundidos por los pregoneros, quienes desde una esquina informaban al público sobre diferentes productos más que sobre sus cualidades. Encontramos ejemplos de propaganda en la antigua Grecia, donde los anuncios eran escritos sobre madera pintada de blanco, en la que se escribían principalmente códigos o leyes, entre otros tipos de comunicados. Por su parte, en Roma, los avisos oficiales, así como anuncios de ventas de esclavos, espectáculos, alquileres de casas y objetos encontrados, eran difundidos a través de tablones y papiros adosados en los muros. Durante la Edad Media, los manuscritos eran tallados en planchas de madera que se entintaban a modo de sello, permitiendo obtener mayor número de reproducciones en un pergamino que principalmente era utilizado por la iglesia. El rápido crecimiento de las ciudades, así como la difusión de la imprenta de Gutenberg, propició el desarrollo de la publicidad como un medio de comunicación masivo, principalmente para informar sobre los nuevos productos que llegaban de otras tierras. La palabra publicus, de la cual deriva el término publicidad, apareció por primera vez alrededor de 1655 y fue utilizada en la Biblia para indicar una advertencia o aviso. Para 1660, la mayoría de los editores encabezaban sus anuncios con la palabra publicus, que quiere decir perteneciente a todo el mundo, para informar sobre diferentes dueños de tiendas. Esta tendencia meramente informativa de la publicidad continuó sin grandes cambios hasta el siglo XIX. En 1711, el periódico The Spectator descubre que la venta de publicidad abarata los costos del ejemplar, siendo los anunciantes quienes financian los costos de la edición. Con esto surge por primera vez el concepto moderno de tarifa publicitaria, en el cual un medio cotiza el valor de su precio publicitario en función del rating. Es en 1845 en Francia donde surge la primera agencia de publicidad, la cual prestaba sus servicios a los anunciantes y mediaba entre estos y los diferentes medios de comunicación impresa. Sin embargo, sería hasta el siglo XX cuando se iniciaría el desarrollo y profesionalización de la actividad publicitaria en su máximo esplendor. Hasta aquí la primera parte sobre la historia de la publicidad y su evolución. En el segundo podcast, tocaremos con más detalle la modernización de esta y el paso a los medios electrónicos. PubliExpress, historia de la publicidad.